como la brisa, sentiré algo que recorre mi cuerpo. La chanchi, toca menor, DJ Anthony. Ey, la voz del mundo, J. Juega conmigo, yo te voy a dar mi corazoncito. Quiero amarte más, tú eres mi traga. Dame la oportunidad, que si tú me aceptas, yo no te voy a dejar. Si vuelves conmigo, yo te voy a dar mi corazoncito. Quiero amarte más, tú eres mi traga. Dame la oportunidad, que si tú me aceptas, yo no te voy a dejar. Aunque sé que fallé, aquí estoy, enamorándote de nuevo, trayéndote.